cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Oh, oh, oh, oh, oh, los cuatro fantásticos llegan. Oh, oh, oh, oh, oh, siempre a luchar contra el mal. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Oh, oh, oh, oh, oh, los cuatro fantásticos llegan. Oh, oh, oh, oh, oh, siempre a luchar contra el mal. Oh, oh, oh, oh, oh, los cuatro fantásticos llegan. Cuando pasaron 4 minutos de las 4 de la mañana, hacen su entrada en el aire de Radio Nacional Los Cuatro Fantásticos, programa que va hasta las 6 de la mañana y que musicaliza, para que no sea todo tan pero tan sencillo, musicaliza temáticamente. Y para que no sea todo tan sencillo, musicaliza temáticamente sobre una temática dividida en 4 partes o en 4 subtemas. Para que no sea todo tan difícil, esta mesa está conformada en conjunto con el señor Agustín Camisa, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, señor Nicolás Rosinski? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte. Me alegro tanto. Y está también, y no podría faltar, el profesor emérito de la Universidad de la Calle, el señor Rodrigo Lamardo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta presentación, Nicolás Rosinski. Pero si nos faltaba una voz que engalanara la noche, tenemos la del señor Miguel Vicente aquí en la mesa. ¿Qué tal, Nico? A todo el equipo, buenas madrugadas. Y usted dirá, ¿pero cómo hacen todos ellos para salir al aire? Bueno, pues tenemos a Alejandro Caroso Carosella en los controles. Que hoy vino vestido de Homero Simpson. Ah, mire, aprovechando que es pelado, justamente. Está fantástico todo. Está fantástico, nosotros estamos fantásticos y vamos a dar paso a el programa considerado en sí propio. Hoy 4 sentidos de los 5, tomamos 4 y los desarrollaremos. Los sentidos que tomamos son todos menos el oído, que consideramos ya de por sí presente en el hecho de que esto es un programa de radio. No me diga. O eso intenta. Si usted quiere opinar sobre cuál es su sentido favorito, por ejemplo, yo creo que hay sentidos mejores que otros. Tengo hecho un ranking incluso. Bueno, puede hacerlo al 4999-8700. Usted llama y nos dice, no, porque claramente el olfato es mejor que la vista. ¿Cómo era el número? 4999-8700. ¿Y si yo tengo computadora, cómo hago? Usted puede hacer varias cosas con su computadora, incluso algunas de ellas legales. Si usted quiere llegarse hasta nosotros, tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Los Cuatro Fantásticos Radio va todo con letras. Todo el resto también va todo con letras, pero no hay ningún número que pueda confundirlo. Pero escúcheme, yo tengo Facebook. ¿Usted tiene Facebook? Bueno, pues busque Los Cuatro Fantásticos Radio Nacional y nos va a encontrar a nosotros. ¿Puede hacerse que fan? No. Fan, amigo. Y puedo ver fotos. Fotos nuestras. Vestidos. Por supuesto. De antres. Toda esa perorata fue la parte institucional del programa. Y ahora vayamos ya al primer sentido a desarrollar, que es nada menos que el tacto. Claramente el mejor de todos los sentidos. Voy a enumerar alguna de las ventajas. Voy a empezar por la primera ventaja. Dígame, Agustín Camisa. Es el primer sentido que nos toca. Pero yo realmente, realmente agradezco. Noche tras noche la posibilidad de compartir mi experiencia radiofónica con la gente con la que lo hago. Digo que es claramente el mejor de todos los sentidos. ¿Por qué? Primera ventaja. Voy a ir dándoles de a una ventaja. Primera ventaja. Es el único sentido que usted tiene en todo el cuerpo. Usted no puede ver con el dedo meñique del pie, por ejemplo. No puede. ¿Puede? ¿Puede oler con el codo? No. ¿Puede degustar con la oreja? A veces. Bueno, usted tiene unos gustos que desarrollaremos más adelante. En cambio, usted toca con cualquier parte del cuerpo. Incluso con la parte de adentro, si quiere. ¿Cómo? Luego le explico, pero haciendo referencia a esto, vamos a dedicar la primera canción que habla de aquel órgano que se encarga del tacto, que es nada más y nada menos que la piel, en este caso, canela. Río Los Panchos, en Radio Nacional. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Continúan los cuatro fantásticos, estamos hablando de cuatro sentidos y empezamos por el tacto. Luego vendrán el gusto, el olfato y la vista. Y el oído, póngalo usted y siga escuchando este programa de radio. Quedó delimitado el campo de juego del sentido del tacto, tal es la piel. Usted, sobre la piel, cualquier cosa que haga generará un efecto táctil. ¿Y los pelos? Los pelos. Pelos son concavidades externalizantes de la piel que cumplen la misma función. ¿Y la dermis? Es parte de la piel. ¿Y la epidermis? Es la parte exterior. ¿Cuántas preguntas tiene para hacer Agustín Camisa si usted en su casa está de la misma manera? Llámenos por teléfono o escríbanos a la página de internet y nosotros seguramente le daremos una respuesta inacertada. Decíamos que el campo de juego del tacto es la piel. Sí. Allí donde juega, donde se pone a... ¿Cómo forma en el campo de juego? Es importante cómo forma la piel. ¿Con qué formación? ¿4-3-2-1? No es lo que contestaremos en este bloque, pero quizás si logramos armar alguna respuesta, se la diremos. ¿Qué esquema conservador el suyo, Lamardo? ¿Con un delantero forma nada más? Un 9, sí. Distintas cosas se pueden hacer sobre la piel. Desarrollaremos algunas. Desde el tacto, sentido más primario de todos... sentido que da mayor sentido de realidad a la vida, ya que usted puede tener una visión, pero no puede tener una tactación. O sea, lo que usted toca existe. Sentido más primario, ya que es el que hace reír desde lo más profundo y sentir desde lo más profundo. Bueno, pues vayamos a algunas de las sensaciones que usted puede generar desde la piel. Juan Luis Guerra nos habla de la cosquillita. noche el caballo. ¡Ula, eh! Aquí en el costado, y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado, a radionovela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado, oye, aquí le yo yo, aquí le yo yo. Porque tres son multitud. Los cuatro fantásticos. Y hablando de multitudes, por primera vez en la historia de los cuatro fantásticos hay público en vivo, así que bienvenido sea. Bueno, bueno, y cómo aplauden, ¿eh? Sí, sin seguridad. Tampoco tanta confianza. Son las 4 horas 17 minutos y el señor Miguel Vicente procede a darnos primero, escuche camisa, primero la temperatura y después los teléfonos. Wow. 12 grados, 4 décimas, la actual temperatura, la humedad 56%. Los teléfonos 4-999-8700, 4-325-7390, 4-322-0304. Pasaron 17 minutos de la hora 4. Y yo con estas mechas, ¿a usted le parece? Hablamos de la piel, hablamos de los sentidos hoy en los cuatro fantásticos. Cuatro de los cinco sentidos, el oído lo pone el oyente. Estamos hablando del tacto. Ya hablamos de que la piel es el lugar donde el tacto juega. Ya hablamos de las cosquillas, que son una de las formas de jugar sobre la piel. Pero ya han pasado 18 minutos, Rodrigo Lamardo. Podemos ir poniéndonos más intimistas. Sí. Antes, para cerrar el tema de las cosquillas, sí, yo desconfío de la gente que no tiene cosquillas. Sí, Sí, no, sí. No les creo, es imposible. Sí, realmente tiene que haber perdido todo otro sentimiento, ya que no existe sentimiento más básico que las cosquillas. Decía que podemos ir poniéndonos más íntimos no entre nosotros. ¿Ah, no? Ya no, no, gracias. Queda feo, si no, bueno, con los oyentes y con la música sobre todo. Ah, bueno, entonces sí. Algo delicado, algo suave, algo llevadero. Todo lo que no somos nosotros, digamos. Justamente, nos lo dará la música. Vamos a escuchar un bonito tango que se llama Caricias. Caricias, para hacer en tu piel de invierno, muchacha. Aquí en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Para aquellos que estaban a punto de insultarme por los pocos datos que vengo dando sobre la música, les puedo contar que lo del tema Las Caricias que escuchábamos es de Carlos Peralta. Estuvo cantado por Carlos Peralta y sus guitarras argentinas. ¿Estuvo cantado? Interpretado. No, interpretado. Estuvo, está mal dicho, cantado. O tocado. Y es un vals de Primo Antonio, que no es primo mío. ¿No? No, no, no. Creo que no. No tengo. ¿Quién es primo suyo? No le puedo decir en este momento, ya que estoy reservando mi identidad, estoy en la semi-clandestinidad. De este lado soy clandestino y de este otro lado no. Ya hablamos de la piel. Ya hablamos de las cosquillas. Ya hablamos de las caricias. Y vamos a ponernos un poco más específicos. Si bien toda la piel está al alcance del tacto, toda la piel sirve para el tacto, hay lugares más convenientes que otros para utilizar al momento de tocar. Tal el acto de ejercer el sentido del tacto. Tal es así que se dice de gente que tiene piel entre una y otra, por justamente. Ejemplo. Y sobre todo para aprovechar y decirle feliz cumpleaños al muchacho que va a cantar ahora, vamos a poner un tema que se llama Las Manos. El Gitano Sandro, acá en Los Cuatro Fantásticos, un rato de buena música. En Radio Nacional. Qué hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol. Qué bonitas son las manos de una novia en el altar. Y qué tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted, si hay más ternura que se pueda imaginar, que en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Todo aquel que tenga madre no podrá nunca negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre. Esas son, pero hay manos que son garras cegadas por la ambición, que ordenan la guerra y siembran desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos, manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios. Los Cuatro Fantásticos. No se asusten. No me toque. Bueno, pero si es el tacto, ah, bueno. Esa es una demostración. No se asusten, pero no solo tenemos público en vivo, sino que tenemos oyentes internacionales. Me avisan que nos están escuchando en Chile, más precisamente en Valparaíso. ¿Cruzamos la cordillera? Sí, sí. ¿Y sabe qué es lo terrible, lo que a mí me pone muy mal? Que de allá dicen que los trasandinos somos nosotros. No, a mí lo que me hace mucha gracia es que viene un chileno acá a Buenos Aires y me dice, no me puedo ubicar porque no tengo la montaña. Y le digo, pero tenés el río, así nos ubicamos nosotros. Pero ¿usted se ubica con el río? Y por lo menos, qué no, sé yo. Debe ser muy de ir a nadar usted. No, pero dígame, va arriba del río. Yo con la guía T, está todo bien. Seguimos hablando de los sentidos en Los Cuatro Fantásticos y del tacto, más particularmente. El tacto también lo que tiene es, así como, digamos, la vista distingue colores, el gusto distingue sabores, el olfato distingue olores y el oído distingue sonidos. ¿Qué distingue el tacto? Tactitos. Texturas. Ah. Y hay texturas más amigables o menos amigables, también depende de qué es lo que uno esté tocando. La textura universalmente asociada al placer es la suavidad. Claro. Así que convocamos a los españoles de Ketama. Creo que por primera vez suena música española en este programa. Habría que ir a los archivos. No, sí, no, pero, no, pero ha sonado Sabina. Sabina, sí, sí. Serrat, sí. Bueno, Ketama. Pero la primera vez que suena Ketama, seguro. Sí, suave. Escucha. Los Cuatro Fantásticos. Y antes de salir el sol, he acabado entre sus redes, sin quererlo y sin querer, liberamos el amor y entre risas entonó una canción embrujo, fue tan grande la pasión que no pudimos parar. Me entregó todo su amor, conquisté todo su ser. Tu amor me sienta tan bien, suave que me sienta bien. Tu amor me sienta tan bien, suave que me sienta bien. Suave que me sienta bien, su amor me sienta tan bien, suave que me sienta bien. Se dejó caer, su cuerpo se deslizó hasta hacerme enloquecer. Jugué al ritmo de su piel y el placer se desató, y su voz me suspiró: ¿qué tal amor? ¿Lo pasas bien? Fue tan grande la pasión que besé con todo afán, y en sus brazos encontré los racimos del amor que me bebí. El top que indicó, que eso no indica, que son las 4:30 de la mañana en toda la República Argentina, excepto en la provincia de San Luis. Esto es Los Cuatro Fantásticos, se acabó el tacto. ¿No hay más tacto? No nos tocamos más, bueno. Es lo que queda en esta hora y media. Nos tocamos bastante igual. Ha sido media hora frotada realmente. Por lo menos. El grupo Ketama es el que se va y ahora conoceremos en la apreciada gola del señor Miguel Vicente la lista completa de páginas musicales que han sonado en este programa. El trío Los Panchos con Aidy Gourmet, Piel Canela. Luego La Cosquillita por Juan Luis Guerra. Caricias por Carlos Peralta. Sandro nos traía las manos. Y Ketama, Suave. Y ahora, cabalgando cual cabalgan los jinetes del apocalipsis, acercándose a su irremediable destino, llega la tanda comercial que correrá una cortina de piedad sobre este programa de radio. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos, la hora en todo el país, 4:32 menos en la República de San Luis, una hora menos. Se la descuentan esa hora, ¿no? A fin de año, esa hora también se la descuentan. Así es. Hacen la cuenta todo el año. ¿Se puede, en vez de una hora menos, por ejemplo, directamente saltar una estación y que ahora sea verano? Tranquilamente. Sí, digo, porque hace más de 10 grados a esta hora de la mañana. Bastante. Así es. Llamaron los oyentes, sí. Se comunicaron al 4999-8700 y dijeron esto. Hola, buenas madrugadas. Sí. Acabo de despertarme y puse la radio como la tengo en Radio Nacional siempre. Qué bien. Por una decisión de hace varios meses. Les puedo decir que el tacto se toma por las manos. Por tacto por la mano. Bueno. Por lo menos cuando yo estudié para técnica textil, tomábamos el tacto con las manos, no sé si es lo mismo. Pero bueno, lo importante es haberme comunicado y felicitarlos por la música. Excelente, Isabel de Burlingame. Buenas madrugadas. Isabel poniendo el oído, que es el sentido que no será tratado hoy en Los Cuatro Fantásticos, dedicado a los sentidos en general. Otro llamado. Hola, buenas noches. A mí me parece que los dos sentidos que tengo más desarrollados son el tacto y el oído. Y también me parece que son los más, no sé, primordiales en el sentido de que los bebés me parece que se ponen en contacto con el mundo fundamentalmente a través del tacto y del oído. Y también me pasa que desconfío de los que no tienen cosquillas. Como o yo. De los que dicen no tener cosquillas porque no quieren ser tocados. Un cariño para todos, Verónica. Gracias. Muchas gracias, Verónica. La gente sin cosquilla es gente sin alma. Yo, el sentido con menos desarrollo es el olfato. Por eso yo se lo dejé a Camisa. ¿En serio? ¿Se lo dejó usted? Gracias. No siento olor a nada. ¿Camisa? No, yo. Ah, usted no siente. Así que si ustedes vienen con olor a pata, yo no lo voy a sentir. Bueno, no menos mal. Problema. Menos mal, Amardo, gracias. Sí. Yo voy a hablar del gusto. Mucho gusto, ¿qué tal, Rosiquito? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho Camisa. Gusto. Hola. ¿Cómo andas? Yo soy el señor Vicente. Vicente, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Nick? Sí, pero la gente no ve que le va por las manos. Proctólogo. Bueno, que se lo imagine. No, eso era para el tacto. Ah, perdón. Voy a hablar del sentido del gusto, que está compuesto por la boca, la lengua y las glándulas salivares. ¿Hay glándulas de por medio? Sí. Ay, qué asco. Hay un montón de glándulas. Usted sí. si supiera de las glándulas, si le contara. Definición de enciclopedia. Sí. El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de algunas de sus cualidades químicas. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está unido al olfato que completa su función. Esto porque el olor de los alimentos que ingerimos asciende por la bifurcación aérea digestiva hacia la mucosa olfativa y así se da el extraño fenómeno que consiste en que probamos los alimentos primero por la nariz. Yo meto una empanada por la nariz. No, lo que le dice es que cuando usted come la empanada primero le siente el olor. Una demostración de aunque esto... Aunque no quiera. Así. Es que es lo que nos pasa cuando tenemos la nariz tapada, ¿no? Obviamente a causa de un resfrío, un catarro, que al comer nos encontramos... O un broche. Con todo insípido, sin sabor. Ocurre eso. Es verdad. Esta fue la definición del diccionario. Y vamos a hablar un poco de los alimentos que más nos gustan. Bueno, hablemos, sí, claro. ¿Podemos hacer el ranking? Estamos de ranking, usted tenía el ranking de los sentidos, yo tengo el ranking de los alimentos, milanesa, asado y empanada. ¿En ese orden? Sí. ¿Milanesa y luego asado? Sí. Este es uno de mis alimentos favoritos que he digerido esta noche, que es la empanadita salteña. Escuchemos a Adelina Villanueva de su discazo Canto con Sabor. Empanaditas salteñas, Si los vecinos se quejan porque pones los cuatro fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los cuatro fantásticos. Buena música. Escuchamos recién a Adelina Villanueva de su disco Canto con sabor a la comida criolla. Muy linda tapa, la señora con una fuente, con pan y empanadas y demás. Un muy lindo... Viene con un libro esto, con recetas. Muy lindo disco de todas las canciones relacionadas con la comida. Llamó un oyente llamado Rodrigo preguntando cómo se llaman ustedes, cómo se llaman los cuatro fantásticos. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski y en este caso Rodrigo, el que es el que llamó. Pero cualquier oyente, cualquier otro oyente, esté aquí o en otra parte del mundo, por ejemplo, o en otro planeta incluso. Por ejemplo, Valparaíso. Por ejemplo, Sri Lanka. Sí, en el Taj Mahal, escuchando este programa. O en el Tíbet, ¿por qué no? Ese es el cuarto fantástico, que también es la radio, que también es la magia de la radio, que también es el conductor fantasma. O cualquier otra cosa que usted quiera añadirle a este programa, por ejemplo... Empanadas salteñas. En el gusto confluyen varios factores. Uno es desde la genética, otros pueden ser las costumbres culturales y otra la experiencia más o menos que uno tiene al degustar por primera vez un sabor. ¿Cómo sería? A ver. No, esas son las tres. Ah, bueno. Muy bien. Está bien. Ah, creí que iba a desarrollar. La mente suele asociar el sabor dulce con el placer. ¿A ustedes les pasa eso? Claro. Mi mente asocia el placer. Sí, sí, asociación ilícita en muchos casos incluso. ¿Y saben por qué la mente asocia con lo dulce con el placer? ¿Por qué, Rodrigo Lamardo? Debido a que es el primer sabor que experimentamos tras el nacimiento, por el sabor de la leche. Ah, ¿dulce la leche? Yo no me acuerdo, la verdad que yo me acuerdo de que era dulce. La de vaca, no. No, no, la de tu mamá. ¿Cómo va a hablar de mi señora madre que quizás... Pero lo dije con todo el cariño que le tengo. Qué cosa terrible. Y hablando de leche, hablando de... ¿Qué cariño a mi mamá? Muchachos. Hablando de dulzura, hablando de leche, ¿qué tengo que hablar? Díganos. Del malambo del dulce de leche. Pesado, pero ahorita está más dulce que las yemitas de mayo. Don Juan Manuel pidió entonces mate amargo y tortas fritas que junto al dulce de leche disfrutó con Manuelita. Bailando. Oh, oh, oh. Mm-hmm. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Seguimos con el gusto. Aquí en mi mano tengo un mapa con las regiones del gusto. Como si fuera la región pampeana, por así ejemplo. Es. No, los sabores amargos son captados por las papilas situadas al fondo de la lengua. Miren acá, acá tengo el gráfico, la lengua. Usted piense en la lengua que más le guste y pongan y céntrese en el fondo de la misma. La parte de atrás. La parte de atrás. Cerca de la campanilla. Así es, capta los sabores amargos. Perfecto. Después, la punta de la lengua capta lo dulce. Ah, mire. O sea, la punta lo dulce. El fondo lo amargo. El fondo lo amargo. Y en el medio, en los costados, lo agrio y lo salado. De un lado y del otro. Uh-huh. Perfecto. Así ¿Y si es zurdo o es diestro, es lo mismo? Es lo mismo. ¿No, se le cambian de lado los gustos? No. Esa es la región del gusto. Si quiere, mañana vaya a la carnicería y compre lengua de vaca y fíjese y estudie la lengua. Ah, sí, sí, yo sé, justamente es lo que estaba pensando hacer. Al comienzo dijimos de hablar de las comidas ricas y sus calorías. ¿Por qué todo lo que engorda nos gusta? Todo lo que nos gusta engorda. ¿Por qué? Maldición divina, me imagino, sí, claro. Estuve desglosando alimentos que a nosotros nos gustan y sus calorías. A ver. Y me llevé grata sorpresa. ¿Ustedes sabían que si consumen 6.000 calorías diarias y no hacen ejercicio físico, pueden aumentar un kilo por día? Está muy bien. O sea que en un año aumento 365 kilos. ¿Cuánto sería 6.000 calorías? Y dos asados. Mire, yo acá tengo valores. Una milanesa tiene entre 200 y 290 calorías. O sea, digamos, 6.000 calorías me tengo que comer 20 milanesas. Más o menos. Más o menos, sí. Perfecto. Y napolitana, 350 calorías. Ahí me alcanza un 15. El choripán. Que todo el mundo dice, no, el choripán como engorda. Bueno, el choripán se divide en dos partes. Primero el pan francés. Claro. Que tiene 300 calorías. ¿Solo el pan francés? Sí. ¿Lo mismo que una milanesa? Sí. Y el chorizo, 430 calorías. Hay que tener, depende el O sea que con 6 chorizos más o menos, un poquito más, 7... Con 6 choripanes, sí, completo, hacemos. Hacemos un kilo por día. Muy bien. Después, empanada, estuvimos hablando recién de empanada. Empanada de horno, 550 calorías. Ajá. Una cucharada de mayonesa, 55 calorías. Una copa de vino tinto. Una cucharada de mayonesa, no, usted no come la mayonesa. Sí, sí, sí, como el dulce de leche. Ah, mire usted. Una copa de vino tinto, sí. 55 calorías también, como una cucharada de mayonesa. Y una copa de vino blanco, 65 calorías. Un vaso de cualquier bebida, digamos, jugos o agua. Bueno, tiene 90 calorías. Sí. De cerveza, 48 calorías. Teniendo en cuenta... Me conviene tomar cerveza, entonces. Sobre 100 gramos. O centímetros cúbicos y demás. Digamos, 48 calorías. Uh-huh. Una tira asado, 400 calorías. ¿La tira completa? Sobre 100 gramos. Ah, 100 gramos de tira digamos, asado. Digamos, 100 gramos. Bien. Todo esto que estoy diciendo es sobre 100 gramos ahora. Sí. 400 calorías. Sí. Una tira asado. ¿El hueso queso... también? ¿El no, hueso no, usted lo tiene que dejar el hueso, aparte para los perros. Ah. El queso rallado tiene 427 calorías. Uf, es una bomba, sí. Yo que le pongo casi medio paquete a cada plato. Pero cada 100 gramos. Usted no se come 100 gramos de queso rallado. Pobre de usted. Y usted recién decía, ¿cómo llego a las 6.000 calorías? Se come 6 chinchulines y llega a las 6.000 calorías. Uy, tiene 998 calorías cada chinchulín. O sea que, ¿cuánto tenía el pan francés? 300. O sea que si usted se come un chinchupán... Gran invento, gran que no mucha gente está acostumbrada a degustar. El chinchupán, tenés 1.200 calorías, me como 3 chinchupán y estoy como quiero. O sea, la ¡qué tragedia! Me pongo mal. Todo el mundo dice que hay que consumir 2.000 calorías diarias. Bueno, con dos chinchupán ya está. Ahora, usted me está hablando de calorías. ¿Qué es una caloría, Rodrigo Lamardo? Una caloría es la unidad de energía, es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. Ah, importantísimo. Claro. Es eso. O sea, sí. Que a usted le dicen que las bajas calorías son buenas, lo incitan a bajar la cantidad de calorías, a comer con menos calorías, y al final la caloría no tiene nada que ver con la salud, sino que es, repito... Es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. Camisa, este programa es baja calorías. ¿Y si prende y se agarra un gramo de agua, seguro? ¿Y cuántas calorías debe tener el señor Alfredo Casero con comer tanta pizza? Cuando Los Cuatro Fantásticos. Siempre te encontré, una vez estaba sentada ahí. Ya a mí me encantó que tú eras ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más. Agarré y te prendé con vos. Como te andabas bien, te dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres mozzarella, hay que lo quiera. Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Fantásticos. Se comunicó recién al 4999-8700 Héctor Sombra, el duende de San Miguel, preguntando acerca del tema este del dulce de leche. Uh-huh. Te digo que Adelina Villanueva es la autora y cantante de esa canción que escuchamos hace unos par de minutos atrás. El tema en cuestión era Malambo del dulce de leche. Está en el disco Canto con sabor a la comida criolla. Es muy recomendable este disco. Y que si usted lo adquiere, el mismo viene con un libro que trae recetas incluso. Eso. Si usted quiere hacer esa pregunta o cualquier otra pregunta, señor Miguel Vicente, díganos a dónde puede la gente comunicarse. Bueno, nos pueden llamar al 4999-8700 o al 4325-7390. También puede conectarse vía internet a loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Hoy, el tema de Los Cuatro Fantásticos son los sentidos. Seguimos con el gusto. Sí. Y las comidas. Estamos con este listado de alimentos y calorías. Uh-huh. Habíamos terminado con los chinchulines, que él había dicho. Con seis chinchulines... Un atentado al... Engordaste un kilo. Así de fácil. La mortadela, ¿cuánto tiene? 150. 309. Yo me hice un sobre 100 gramos. Claro, yo decía 50 gramos. te comes un kilo de mortadela, tenés 3.000 calorías. Ahora, no hay y un manera, viaje al pirobano asegurado. No hay manera de comerse un kilo de mortadela. No, no hay forma. Aunque es un fiambre delicioso, particularmente la mortadela cara. Usted vio que la mortadela trae semillitas que no son de pimienta, sino de cardamomo. Claro. No, pero me gusta la no me gustan. ¿Cómo no le digo? No, yo quiero la mortadela sin... No toma mate, no come mortadela. ¿Dónde lo sacamos? No, no, me pibre? Encanta la mortadela. Es mi segundo fiambre favorito. Primero ¿cuál es el primero? Salame, yo tengo ranking para todo. Wow. Pero le iba a decir que la mortadela cara, en lugar de traer cardamomo, trae pistacho. Claro. Eso es rico, de verdad. Bueno, el pistacho es algo que engorda mucho. Acá no tengo el dato, pero sé que te comés 5 pistachos y engordaste, seguro. Después, la merluza tiene 90 calorías. Uh-huh. El pescado suele tener pocas calorías. Es muy sano, todo el mundo recomienda comer pescado. Vamos con la comida que a nosotros mucho no nos gusta. Con la verdura, la acelga. A mí me encanta la acelga. Te encanta. Es que me gusta. Compraste mucha acelga porque tiene 25 calorías. ¿No? Cada 100 gramos. Cada 100 gramos. ¿Cruda o cocida? Cruda. Ah, bueno. Y la lechuga tiene 13. Gramos. No, no, 13 calorías. Ah, perfecto. Cada 100 gramos. Sí. Vamos con las frutas. Una de las frutas que más engorda, todo el mundo dice, no, no comas tanto esto porque te engorda, que es la banana, que tiene 85 calorías. La naranja, 42, ahora para el invierno, ¿no? Que uno siempre come naranja por la gripe y demás, tiene 42 calorías, está muy bien. ¿Sabe que es un gran mito el tema de la vitamina C y el resfrío? No ha sido... Gracias por cortarme la música en este momento de tensión hacia la farmacéutica. Chan, chan. No ha sido comprobado empíricamente de manera satisfactoria una relación entre la vitamina C y el aumento de las defensas en el sistema inmunológico. Quiero cortar en este momento ese alegato contra la farmacología de Agustín Camisa, porque empezamos diciendo que la naranja no hace bien en contra del resfrío y vamos a terminar diciendo alguna locura como que, por ejemplo, no sé, los diarios mienten. La sandía. Sí, por favor. No la mezcle con vino, por favor. 22 calorías. Bien, la sandía. Bien. Nadie coca. Linda es la sandía. Y acá vamos con la Navidad ahora. La Navidad que te explota. El árbol de Navidad, no quiero saber lo que engorda. Explota la panza. La almendra tiene 547 calorías cada 100 gramos. Es una barbaridad. Una locura. ¿Cuántas almendras uno, almendras con chocolate, se come en Navidad? Uh-huh. Muchas. Nueces, 664 calorías. Tiene más que la almendra. Y acá una de mis tortas favoritas también en el ranking, yo hago todo ranking, es mi torta favorita, que es la torta mil hojas o llamada también Rogel. Que 100 gramos, que es una porción más o menos. Sí. 630 calorías. O sea, te comes una torta entera de Rogel y aumentaste un kilo más o menos. Y después de comerte tres chinchupán, te comes una torta Rogel. O sea, imaginemos una Navidad entrada chinchupán. Seguimos con rusa, vitel toné y cerramos con torta Rogel. Sumado el helado, sumado las almendras, sumado las pasas de uva. Y la sidra. El pan dulce. Y engordamos 4 kilos y después decimos, ¿por qué no me entra la malla en el verano? Bueno, claro. Por lo menos no se nos va a ocurrir salir a tirar cohetes y vamos a salvar, no sé, nuestros ojos, digamos. Ah, y no incluye eso, también uno se come los cohetes. Vamos a poner un tema relacionado. Sí, díganos. Otro alimento que nos gusta mucho, que es el asado. Ajá. Y para mí el asado tiene que ir solo. Porque si haces una picada abundante, antes del asado, o sea, picada abundante mata asado, es así. Es verdad eso, sí. Es muy cierto lo que usted está acotando. No voy a opinar al respecto, lo que sí quiero dar la receta universal del asado. Por favor, en un minuto, por favor. Es así, la receta universal del asado dice lo siguiente: una vaca, sal. Fuego. Cáceres, murga argentina, asado con cuero. Nos fuimos a festejar con un asado con cuero, el casorio de aquel nieto, muy conocido por fiero. Ya el conjunto social bororota, pensando en el ataracón, con Rosado y Semillón se contienen la patata. Y saltó el asado. No se ponga a saltar así si usted ha comido asado, porque probablemente el efecto no sea el más deseable. Las 5 de la mañana en todo el país. El señor Miguel Vicente nos dice, ¿qué escuchamos hasta el momento? Muy bien, hemos escuchado en este segundo bloque Empanaditas Salteñas, Adelina Villanueva, Malambo del Dulce de Leche, también por la salteña Adelina Villanueva, y Pizza Conmigo, Alfredo Casino. Y ahora las noticias en la voz de María Fernanda Garrido, quien no le contará qué es lo que comen los integrantes de este programa, pero sí otras cosas muy, muy, muy, muy, muy interesantes. Un programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Minutos pasaron de las 5 de la madrugada. Esto se intitula Los Cuatro Fantásticos, programa que nos reúne para hablar de los cinco sentidos: oído, vista, tacto, olfato y la oreja que usted pone del otro lado del parlante. Señor Vicente, ¿a qué número usted se puede comunicar para dialogar con este programa? Bueno, deben llamar al 4999-8700. Gente, perdón, no, 4. No, dígame. 4-325-7390. En ese último número lo atiende gente real de carne y hueso que le dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y en la máquina grabadora nos dejaron el siguiente mensaje. Y escuchando la presentación de los cuatro fantásticos me trajo a la memoria el recuerdo y unir sus nombres a gloriosos tocayos en la historia de la humanidad. Nicolás, emblemático nombre de los Ares, y de un músico notable, Nicolás Rimsky-Korsakov. Nicolás Guillermo. Rodrigo, bueno, nada menos que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Mercenario. Miguel Cervantes Saavedra, el genial autor del Quijote, y el que usaba Charlton Heston cuando pintaba la Capilla Sixtina en La Agonía y el Éxtasis. Uh-huh. Y yo, Raúl Freire. ¿Y Agustín? Muchachos, un abrazo, cariño, suerte. Toda la suerte del mundo. Bueno, para completar la efeméride podemos mencionar a San Agustín del lado de la iglesia o del lado de la lucha sindical, Agustín Tosco, para nombrar a Agustín, el famoso. Bueno, me quedé afuera de la efeméride, Freje. Pero al margen de esto, el tercer sentido que nos convoca aquí en Los Cuatro Fantásticos ahora es el sentido del olfato, que, como bien mencionó Rodrigo Lamardo, es el sentido menos importante. Eso lo dijo Lamardo, yo la verdad que no lo comparto. Bueno, seguramente el olfato con el gusto se han sentido que, si no son hermanos, por lo menos son primos, digamos. Uno no puede degustar el sabor de una comida sin olerlo, e incluso podemos llegar a afirmar que el 90% del gusto de una comida tiene que ver con el olor de la misma. ¿En serio? Así de interconectados están. ¡Oh! Después le cuento otro detalle del sentido del olfato. ¿Sabe que cada persona tiene un olor diferente? Como la huella digital. Exactamente. ¿Por qué? El olor de una persona está en contacto directo con los genes de la misma. Mire usted. De esta manera, los genes del sistema inmunológico determinan... ¿De qué manera? De la manera que le estoy contando, que están en contacto con los mismos. Entonces, los genes del sistema inmunológico determinan la composición de las bacterias de la piel de esa persona. Ajá. Las bacterias transforman el sebo de las glándulas sebáceas en ácidos grasos. Vio que las glándulas están en todos lados. Y a través de este proceso, cada persona recibe una composición única de ácidos grasos, lo que le determina sus características olorosas. Increíble. La magia de la ciencia en Los Cuatro Fantásticos. Vamos a empezar a ilustrar musicalmente esta página con, de ninguna manera que otro, que el Roberto, el polaco Goyeneche, que nos canta Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, yeah. El agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, que calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas y fanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba Roberto el Polaco Goyeneche en la compañía de Néstor Marconi y Juanjo Domínguez, que nos cantaba Naranjo en Flor. Carla de Palermo dice que se divierte mucho con el programa y que vota por el tacto porque rozar es una bendición. Bueno, felicitaciones, Carla. Bueno, al margen del tacto vamos a seguir hablando de olores, sentido que nos reúne en esta tercera parte del programa. Ajá. ¿Usted sabe que el olor es el efecto determinante para la atracción entre sexos? Siempre los sexos, sí, se atraen. Si lo pensamos biológicamente, es a través del olor. Está hablando de sexo. Sí, dolor. Sexo en Radio Nacional. No necesariamente tiene que concluir así la atracción. Agustín, no entiendo. Si yo juego un partido de fútbol, estoy todo transpirado, sí, ¿atraigo a las mujeres con mi transpiración, con mi olor? Es más complejo. Ah. En el mundo, en el reino animal del que nosotros pertenecemos, al ser descendientes de los primeros homínidos que vienen de los monos... Algunos más que otros. Estamos condicionados por este efecto biológico. Los animales, para reconocerse y aparearse, utilizan lo que se llama feromonas. Las feromonas son una suerte de sustancia que expiden sus glándulas para atraer al sexo opuesto a la hora de la procreación. Sí. Nosotros como animales que somos, sobre todo nosotros tres... Algunos más que otros. Algunos más que otros, expedimos estas mismas feromonas. Usted anda por ahí, usted dice que cuando usted anda por la calle, lo más tranquilo y sin embargo largando feromonas a troche y moche. Así es. Qué terrible. Lógicamente nosotros, al ser animales culturales, después, bueno, vendrá la cultura, vendrá... El desodorante. El desodorante, exactamente. El perfume. El perfume y de diversas cosas. Pero, si nos mantenemos en el mundo animal, decimos que el olor nos atrae inconscientemente. No es detectado estas feromonas como un olor en particular. Están, pero uno no las reconoce a través del sistema olfativo. ¿Y para qué están entonces? Funciona, no moleste, Rosinski. Qué terrible. Sin embargo, algunas personas pueden pensar que el olor de la orina y el sudor, aquí vuelvo a lo que usted me decía, señor Lamardo, tienen un efecto negativo a la hora. Si usted conoce una persona con olor a pis y olor a chivo, probablemente se le aleje. Y sí. Pero, sin embargo, a la hora de las feromonas, si este olor no es reconocido por el sistema olfativo, o sea, podemos pensarlo como si uno tiene un poquito de olor a chivo y un poquito, ajá, de olor a pis, a la hora de las feromonas... ¿Olor a pis? Sí. Funciona. Funciona. No se meta conmigo, es la biología la que lo dice. No, yo no me meto con nadie. Bueno, basta de estos temas asquerosos, por favor. Hoy corre un manto de piedad musical sobre esto. Corremos un manto de piedad, música. Thank you. Radio Los Cuatro Fantásticos. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Allí pasaba Rita Lee con el tema Lanza Perfume, justamente para introducir una parte esencial si vamos a hablar del sentido del olfato, que es el perfume. El perfume es sustancia conocida por la humanidad desde tiempos milenarios, pensamos. Por ejemplo, en el tema de los egipcios, que ya conocían el perfume y ciertas esencias para que usaban para adornarse. Y los perfumes nos hablan a las claras de una persona, digamos. La memoria olfativa es muy importante en el ser humano y uno puede recordar y diferenciar personas a través del olor de su perfume. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, recuerdo vívidamente el perfume que usaba mi profesora de tercer grado. Y siempre que huelo ese perfume, me remito a esa señora. Porque usted estaba enamorada de ella. ¿Usted recuerda el olor de los cohetes, Lamardo, por casualidad? No. ¿Ustedes tienen algún perfume o algún olor que los identifique o que les recuerde algo? Los árboles del lugar donde me iba de vacaciones de niño. Yo tengo muy mal olfato, muy mal. Bueno. Los olores nos transportan a una época quizás más feliz o a una época que deseamos recordar. Pero, ¿qué es el olor? ¿Qué es el olor? ¿Qué es el olor? ¿Eh? Difícil de contestar. Lo que podemos decir respecto al olor es que depende de la concentración de la sustancia para que sea detectada por el sentido del olfato humano. Ajá. Por ejemplo, el cloroformo se detecta cuando están presentes 130 moléculas de cloroformo en 1 millón de moléculas de aire. 629, usted no siente olor a cloroformo. Ah, siento olor a cloroformo. Con lo cual, nos habla de que hay un montón de sustancias gaseosas en el aire que uno no percibe. Para que entren en el reino de los sentidos, ajá, debe haber un umbral de sustancia, de cantidad de sustancia en la composición del aire. El técnico químico Agustín Camisa me está sorprendiendo con una afirmación tras otra. Esto es así. Sí. Bueno, de perfumes hablamos, ya pasó Lanza Perfume, y ahora simplemente perfume con Bajo Fondo Tango Club y Adriana Barreto. Los rastros de este afán como busca el agua la sed. Vio cómo pasa con la música electrónica, señor Nicolás Rosinski, que uno no para de saltar. Casi ni me di cuenta de que estaba rebotando, porque la música electrónica tiene esa cuestión de la repetición, ¿no? Fusión de tango electrónico con ritmos de arrabal y de tango por parte de Bajo Fondos, que hoy salta. Bueno, seguimos hablando de perfumes y ¿qué otro perfume existe acaso si no es el perfume de mujer? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como blasón su moño volador y que cenó en sus noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí que no preví el desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, ya sin tu querer, no sé quién soy ni a dónde voy. Fortuna, fama y laurel, solo en tu amor hace luz de verdad. Y en un recodo brusco del destino me aparto del camino de la felicidad. Lejanas glorias de amor, mi boca hoy busca besos como ayer. Y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer. Cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el besar. Tu recordación sube al corazón en negro abismos de pesar. Torpe de mí que no preví el desencanto amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, ya sin tu querer, no sé quién soy ni a dónde voy. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. Y allí pasaba el bueno de Floreal Ruiz con Perfume de Mujer para hablarnos de la esencia que evoca una dama. Y podemos decir justamente de los olores de esta capacidad de transportar. ¿Por qué no lo metimos de hecho en el programa sobre medios de transporte que hicimos? Los olores nos transportan, quizás a personas, a épocas, a lugares. Y quizás esa sea la mejor propiedad de los olores, la parte buena. En ese sentido, es muy superior a la vista en la capacidad de déjà vu, digamos. El déjà vu visual es muy raro y uno nunca termina de estar seguro. En cambio, con los olores uno realmente vuelve a estar en el mismo otro lugar. Vuelve a ser la misma situación, no importa la cantidad de años que hayan pasado ni los kilómetros que lo separen a uno del lugar donde fue esa primera vez. Siempre vuelve. Así es. Seguramente de los 5 sentidos, el sentido del olfato es el más viajero, por lo menos. Sí, sí, sobre todo en el tiempo, me animaría a decir. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando este tema de olores, vamos a pedirle al señor Peteco Carabajal que nos transporte al perfume del carnaval. Cuatro fantásticos. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja samba, yo le entregaba. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me quería. Ah, ya nunca te he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile del campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, la me en silencio esa tarde, y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Hay perfumes de carnaval, ya nunca te he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada, bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Los cuatro fantásticos. Y allí pasaban los Carabajal con Perfume de Carnaval. 5:30 en el territorio nacional. ¿Y qué escuchamos, señor Vicente? Naranjo en Flor, de los hermanos Espósito, por el polaco Goyeneche. Lanza Perfumes, por Rita Lee. Perfume, por Bajo Fondo y Adriana Varela. Perfume de Mujer, Floreal Ruiz. Perfume de Carnaval, de Peteco Carabajal, por Cuti y Roberto Carabajal. Y le cuento, si lo agarro distraído, que este programa se intitula Los Cuatro Fantásticos. Hoy tratamos la temática de los sentidos. Se está yendo el olfato, nos queda solamente la vista después de esta tanda. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. El mago Alejandro Carosella, que dijo, si vamos a hablar de la vista, pongamos el separador que dice no nos hacemos invisibles, y yo que lo quemo haciéndolo obvio, aquello que debía ser sutil. Qué bien que le sale lo obvio, ¿eh? 5 horas 35 minutos en toda la República Argentina, incluido San Luis, que acaba de cambiar su hora recién. No, mentira, en realidad siguen siendo las 4:35 en San Luis. Hubo gente que se comunicó, ¿a dónde, Miguel Vicente? Al 4999-8700, al 4325-7390, 4322-0304. Ahí tampoco, pero al primero sí llamaron y grabaron cosas. Pasando la música, El Perfume, sí. No puedo menos que recordar aquella novela El Perfume y lo peligroso para este protagonista de la historia de buscar ese perfume que resumiera el perfume de todas las mujeres que él había deseado. Qué peligroso que resulta ser este sentido, ¿no? Bueno, sigo escuchando, está muy bueno, Vero. Bueno, cada uno tiene sus obsesiones. El problema es que luego las mataba, digamos, a las chicas. Una actitud poco caballeresca, poco cortés, la del muchacho, pero bueno, lo de buscar el perfume. No nos vamos a quejar nosotros. Hola, buen día, chicos. Soy la Carmen del barrio de Chacarita. Es la primera vez que los escucho. ¿En serio? Y la verdad que me encantó el programa, me enganché, sigo escuchando. Tomé nota de todas las calorías, de las comidas. Y bueno, y de los olores, es verdad, porque mi esposo tenía un olor muy especial, sin perfume. Y yo cuando me dormí apretada a él, me sentía ese olorcito, me encantaba. Bueno, es verdad que uno es por los olores que se dedica tanto al amor y esas cosas. Bueno, chicos, los felicito y bueno, sigan así, ¿eh? Chao, hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias. Y si usted no quiere esperar hasta el domingo que viene, puede meterse en www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, bajar el programa o escucharlo ahí en la misma página, o hacer lo que quiera, recomendar la página, que la escuchen otras personas. Hacernos donaciones, amenazarnos. Aceptamos todo tipo de sobres. Sí, comida también, ya que hablábamos hoy. ¿Si la puede meter en un sobre? Claro. Menos chinchulines, por si no vamos a engordar mucho. Si nos quieren mandar cartas o si nos quieren mandar donaciones, que serán que serán donadas, que serán enviadas obviamente los niños con hambre, que somos nosotros. Donada a la Fundación Nicolás Rosín, que Rodrigo Lamardo y Agustín Camisa para el Bienestar. La dirección de esta emisora, la emisora pública, es Maipú 555, ahí donde estuvo Radio El Mundo, históricamente, este edificio bellísimo, réplica de la BBC de Londres. Argentina potencia. Lo primero, lo único que hicieron bueno los ingleses en la historia, los Beatles y el edificio de la BBC. ¿Qué hacemos ahora, Nicolás Rosinqui? Ahora vamos a dejar paso al conductor fantasma, que ya lo veo ahí con cara de bronca porque quiere hacer su bloque, que va a hablarnos desde sus diversas voces sobre la vista. Las voces que van a sonar, entre otras, van a ser la de Salvador Dalí, la de Homero Simpson y la de Diego Capusotto en su personaje Bombita Rodríguez. Y la música, música que estará referida siempre a los ojos, a la vista, a aquello que ve o no ve, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Carosela, llévatelo para allá. Hay una paradoja que se había dicho mucho, que la fotografía sería la muerte de la pintura. Y está resultando al revés, es que gracias a la fotografía se está resucitando el arte. Y me preguntaron en Nueva York, en la televisión, cuál era el misterio de la fotografía y la pintura. Se vendió Juan de Pareja, el que manejaba los pinceles y se ocupaba en el taller de Velázquez. Entonces me dijeron, ¿qué diferencia hay entre una fotografía del mismo personaje, con el mismo ángulo, y una pintura hecha por Velázquez? Yo dije, pues, toda la diferencia entre la fotografía y la pintura de Velázquez del mismo sujeto, sin ninguna desproporción exactamente fotográfica, la diferencia es sencillamente es de 6 millones de dólares. Porque la fotografía no valía nada y el cuadro se vendió a 6 millones de dólares. Saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Thank you. después hablar, hablar de lo pasado. Volver a vernos y después morir, morir, pero a tu lado. Yo sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós. Sé que vos no sabés que estoy así, con este amor y este ayer que vive en mí. Yo sé que vos no sabés que entre los dos ronda fatal otro adiós. Cuatro Fantásticos a las 4 de la madrugada. Negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Más te quisiera. Las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, que todas las noches las paso suspirando. Muy bien. ...14 minutos nos separan de las 6 de la mañana... ...horario en que termina Los Cuatro Fantásticos... ...y empieza Festa Gaucha... ...la hinchada de Los Cuatro Fantásticos... ...la barra brava, podríamos decir... ...de Los Cuatro Fantásticos... ...sigue presente en el edificio de Maipú 555... ...y nos presionaron... ...para que pongamos los mensajes... ...así que nosotros, con lo cobardes que somos... ...de ninguna manera nos íbamos a resistir... ...y ahí van los mensajes... ...están pasando la música, el perfume... No puedo menos que recordar aquella novela El Perfume y lo peligroso para este protagonista de la historia de buscar ese perfume que resumiera el perfume de todas las mujeres que él había deseado. Qué peligroso que resulta ser este sentido, ¿no? Bueno, sigo escuchando, está muy bueno, Vero. Vero, que tenía ganas de decir de vuelta lo mismo, me sorprendió con la... La capacidad de repetir exactamente el mismo mensaje. Y justamente con lo que decíamos del poder de déjà vu del olfato, un déjà vu patente. Otro mensaje. Bueno, estoy muy llamadora hoy. Mencionaron a los Beatles. Podría haber estado Strawberry Fields, Campos de Frutillas, o Honey Pie, Pastelitos de Miel, se tradujo, bueno. Y otra cosa, qué interesante la combinación de sentidos. Tacto y gusto. ¿Por qué no con un poco de vista en el beso? Eso creo que resumiría lo mejor de la conjunción de los sentidos. Chao, Vera. Y podríamos cerrar hablando de la sinestesia, que es confundir un sentido con el otro. Por ejemplo, ese tema que escuchamos recién era muy rojo. muy azul. Hay gente que tiene un sentido por otro. Charlie García suele hacer eso, que dice que su acorde fa sostenido menor es rojo. Claro, o se puede decir, por ejemplo, que algo tiene gusto áspero. Claro. Eso se llama sinestesia. Y es una no es una cuestión mágica, sino es algo que se da en algunas personas. Y con respecto a los Beatles, nosotros no ponemos música en inglés. Podríamos llegar a poner la versión de los Fabulosos Cadillacs, pero intentamos evitar también poner música rock, ya que hay bastante y este programa usa otras músicas. Es una circular que nos envió el gobernador de los Cuatro Fantásticos allí en Sumatra. Seguimos con más Conductor Fantasma. Sigue Dalí y luego Goyeneche. Una vez un crítico dijo, el defecto de Dalí es de que es demasiado perfecto. Y entonces yo respondí, la perfección no se obtiene nunca. Que es lo mismo que dijeron a Velázquez, y le dijeron, el rey le dijo, parece que se dice mucho que usted no hace más que cabezas. Y después es un gran honor porque en mi vida no he visto nunca una cabeza bien pintada. Y después le salió con Breda y con Las Meninas y con esos cuadros que realmente... Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego. Al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrás almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. ¿Qué? Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Ojos de Videotape se llama esto y es de Charlie García, que va a actuar pronto en la cancha de Vélez. El día de su cumpleaños, el 23 de octubre. Esperemos que le vaya bárbaro. Hubo más gente que llamó en, creo, si no me equivoco, día récord de llamadas en Los Cuatro Fantásticos. Miren las cosas hermosas que dijeron al 4-999-8700. Hola, Los Cuatro Fantásticos. Sí. Soy de nuevo Isabel de Burlingame, ahora más despierta. Tiene razón la acotación que hizo, estaban hablando de los sentidos. Yo me enganché y bueno, no importa. Lo importante es que me comuniqué, que pude decir lo que sentía, que tengo Radio Nacional a partir de hace varios meses y prometo esperarlos el próximo, la próxima madrugada del domingo. Felicitaciones, realmente, no solamente por la música, sino todos los temas que tocaron hoy. Usted le dice, no, fantástico yo, lo de las calorías. Gracias, calorías. Isabel de Berlín. A usted, Lamardo. Es un éxito con las mujeres, Lamardo. Sí, algo es increíble. Más mensajes. Yo, con respecto a los perfumes que ustedes están haciendo esta compulsa, sí, a mí los que me resultan realmente perturbadores son cuando en el subte de la línea B a las 7 de la mañana alguien libera un gas. ¡Qué feo es! ¡Ay, qué sensación más perturbadora! Esos sordos, vio, que invaden con un olor penetrante. Los sordos son terribles. ¡Espeso! ¡Ay, el degenerado que lo libera el gas! Está ahí en el medio de la muchedumbre apretujada con una sonrisita levemente rosada. Ese es el perfume que a mí me perturba cuando liberan un gas en el subte a las 7 de la mañana. En caso... ¡Ay! Es lo menos recomendable, pero es penetrante. penetrante. En caso de que sea usted el perjudicado, digamos, en caso de que a usted se le caiga, es conveniente siempre mirar a alguien con cara de malo. Como acusando a alguien con la vista. Tenemos un mensaje más, urgente. Hola chicos, los cuatro fantásticos, los tres que eran cuatro. Yo pienso que soy una de las cuatro, aunque hace mucho que no llamo. Marta le llama. Marta le llama, de Don Torcuato. Bueno, les digo, Rodrigo, un beso grande. Gracias, gracias. Bueno, a los otros también, a todos. Muy buena la música y me encanta lo que dijo ese, el último persona que habló. Que no es buena la perfección. Es aburrido ser perfecto, querido. Es lindo tener imperfección y equivocación. Es lo mejor del mundo. Me aburriría ser perfecta. Chao, querido. Y saberlo todo debe ser más aburrido todavía. Chao, un beso enorme y los felicito por la música de hoy, que está fantástica. Chao, querido. 6 de la mañana ya dio el top Miguel Vicente de manera acelerada, nos dice la lista de temas de la última media hora. Escuchamos la voz de Dalí, luego el trío Los Panchos, Aquellos Ojos Verdes, Carlos Di Sarli, Alberto Podestá, Volver a Vernos, Yo Tengo Unos Ojos Negros, Paloma San Basilio, Viejo Ciego por Goyeneche, Ojos de Videotape, Charly García. El próximo domingo en Los Cuatro Fantásticos, los cuatro puntos cardinales, a saber, norte, sur, este y oeste. Ahora ya se nos acabó el tiempo, los dejamos en las manos y en los oídos de Daniel San Luis con su fiesta gaucha. Hasta luego, Agustín Camisa. Hasta luego, Nicolás Rosinski. Hasta luego, Rodrigo Lamardo. Hasta luego, todos. El responsable de poner esto en el aire fue Caroso Carosella. Nos vemos el domingo que viene a las 4 de la mañana. Ahora, María Fernanda López Garrido con los puños llenos de verdades. No.